acércate, niña de mi vida, abrázame, dame una sonrisa, ya la luna está escondida en tu piel y en tus ojos de pequeña mujer.